This is the remix. Mi amor es tan grande, nadie saca la medida. Te busqué en Google y salió que era mía. Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía. Y en esto como están a tus amigas tan metidas, dime. ¿Cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda, Si estás con otro, me llevo la larga. Voy en camino, así que dile que salga. Me quedaría callado viendo tu perfil, pero tengo tantas cosas que decir. Como el otro rey, mi mami, tú eres pa' mí. Si te tengo que dar gracias, baby, es por existir. Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto. Ven, brindame socorro más, líbrame de quebranto. Y ahora cierro los ojos y estás tú. Y miro al cielo y estás tú. Recuerdo algo bonito y estás tú. Devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú. Y miro al cielo y estás tú. Invadiendo mi mente tú. Devuélveme el espíritu. ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber cuándo fue que merecí perderte. Van años llorándote. Extraño tu beso en la madrugada. Tu amor a cambio de nada. El cariño en cada mirada. Tu sonrisa y mi alma tatuada. ¿De qué forma te pido que vuelva? Tú me tienes contra la cuerda. Dime si es que en verdad no recuerda. No es que en el desierto me pierda. Ven, bríndame socorro antes que se haga tarde más. Porque mi cama no resistió tu lágrima. Y ahora cierro los ojos y estás tú. Miro al cielo y estás tú. Recuerdo algo bonito y estás tú. Devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú. Miro al cielo y estás tú. Invadiendo mi mente tú. Devuélveme el espíritu. Baby, si tú me llamas, le llego volando como dice Mora. Pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora. Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora. Si de mis ojos te vieras, estoy seguro que entendieras. Hubiese querido que tus besos sean como la regalía. Que aunque te fuiste duraran toda la vida. Yo con ganas de tenerte y tú tan fría todavía. Contigo es que quiero hacerlo bien. Si no eres tú, entonces no hay con quién. Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. No. Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto. Ven, brindame socorro más, líbrame de este quebranto. Ahora cierro los ojos y estás tú. Y miro al cielo y estás tú. Recuerdo algo bonito y estás tú. Devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú. Now, a golden boy, yeah, yeah.